Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Arrullo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Muy bien, estamos escuchando un clásico de clásicos. No solemos escuchar tantos clásicos, pero en esta ocasión, Malena, en la versión de Ignacio Costa, es un tango de Lucio de Madre y Homero Manzi, un tango del año 41, y el tango, uno de los más populares de los tangos de aquellas épocas, de aquella década de oro del tango que ha sido 1940, década del 40. El gran momento, ¿no? Es un gran momento tanguero. Recomiendo mucho mirar el programa, ¿viste? Como hice el programa que hace Emilio de Guercio. Sí. Bueno, hay una en especial dedicada a Malena. Y sobre todo indaga mucho sobre el origen verdadero de quién es Malena, porque muchos se dice sobre Nelly Omar. Sí. Y sin embargo, ahí se destaca de una cantante rosarina que se llama Malena. Sí, así que puede ser que... La Malena oficial es Nelly Omar, es así. Ahora, luego, sí, debe haber muchas postulantes a Malena, pero... El primer premio. Claro, el primer premio lo tiene Nelly Omar, lo ha tenido siempre. Su romance, su historia, su affair con Homero Manzi ha sido famoso. Así es. Pero sí, es un gran programa... Como hice, está buenísimo. Y tiene otros programas, hay otros programas de tango también dedicados a los hermanos Espósito, a las canciones. Vete de mí, los boleros. Recomiendo mucho mirar el que hace sobre Angélica, la hermosísima samba Angélica. Pero bien, estábamos hablando de Malena, esto viene a acotación de escuchar la versión de Ignacio Costa, que va a estar presentándose, si no me equivoco, este próximo viernes. Y para eso estamos comunicados con él. Ahora mismo. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora te escuchamos muy bien. Me alegro muchísimo. Sí, nosotros también, porque nos gusta escucharnos. Sufrimos mucho cuando tenemos mala señal, así que contentos de escucharte bien. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida de guitarrero tanguero? Muy bien, muchas gracias. La verdad que estaba escuchando el programa y está muy bueno la mezcla, ¿no?, entre el tango y el rock que hacen. Me parece muy, muy buena. Y por acá todo bien, calentando motores para el viernes. Voy a estar presentando en el Espacio Cultural Benigno. Acá nomás. Estamos en el barrio. ¿En el barrio? La radio, la rocker está en Parque Patricios. En Parque Patricios, perfecto, es en el barrio de Parque Patricios, ya que estoy paso la dire, obviamente que están invitados, Flavia y Julián, pueden venir a presenciar el show, que bueno, con toda la onda va a estar muy bueno, Esto es Avenida Chiclana 3045. Si no me equivoco, es Chiclana y La Rioja. Sí, sí, acá así nomás. Es, ¿eh? Absolutamente, sí, conocemos el Benigno y es un espacio que está a full ahora con el tango, así que buenísimo, buenísimo lugar para presentarte. Contanos un poquito, estábamos escuchando una versión de Malena, estás versionando tangos clásicos, algunos clásicos también del rock nacional. Exactamente, me tiré un poquito a versionar cositas de rock nacional, sobre todo del queridísimo y grandioso Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Hace poquito terminé un video de Durazno Sangrando, que es una canción, bueno, muy muy conocida, sí. Una de las que más me gusta, y entre ellos voy a hacer ese tema también, porque me parece, digamos, es acorde con la temática un poco de la radio, ¿no? El tango. Uh-huh. y el rock, y bueno, la música nacional en sí, y me copé mucho con eso. Y bueno, los que tengan ganas de chequear el video, si se me permite, sí. Ahí en YouTube lo pueden buscar. Dale. Como Durazno Sangrando por Ignacio Costa. Y le metí unas cositas también de unas notitas ahí medio flamencas con una introducción, pero sí. Pero se vuelca más a lo que es la balada o el rock soft, ¿no? Sí, sí, tranqui. Sí. Igual, de todos modos, hay una intención tuya, digamos, de querer versionar otros rockeros, o por ahora es con Spinetta la situación, digamos. Y con Spinetta, como todo, hay un metejón, es como sí. El tango también. Yo siempre me volqué hacia el tango porque me gusta mucho, lo hago con placer, ¿no? Es algo que lo siento, por eso lo toco, pero también me gusta muchísimo el rock. Uh-huh. Entonces, bueno, arranqué por Spinetta y por ahora me estoy un poco abocando a eso, a los tangos. Incluimos un poco de percusión hindú en la parte de Spinetta, que es un breve sí. homenaje en el medio del concierto, como para darle un poquito más de ímpetu. ¿Puedo nombrar a los músicos? Por favor, sí, sí. Bueno, va a estar en guitarra el señor Fabio Bramuglia, bandoneón Pedro Quiscurno, es un apellido complicado, y en percusión Laura Nagelberg. Uh-huh. Y va a estar el dúo Serna Quintá invitado, que son vecinos acá de la zona norte, digamos. Sí. Esos son los músicos. Bien, esto va a ser el próximo viernes, y la intención es, a partir de estas grabaciones, poder editar un disco que tenga una mezcla entre tango y rock, o por ahora es las primeras intenciones grabar esto. La verdad me encantaría, como ahora mucho lo visual, ¿viste? Sin hablar uh-huh. de los Pokémones, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Es mucho lo visual, entonces decidí hacer un video para mostrar esta versión del Flaco, de este tema en particular, ¿no? Sí. Pero sí, sin dudas voy a hacer otro disco. Por ahora estoy con mi disco de tango, que se llama Melodías Porteñas. Sí. Y lo van a poder conseguir en el show. Perfecto. Está bien no poder Pokémon, porque si no podrías hacer una versión moderna de Pokémon Sangrando, ¿no? Digamos, estaría bueno hacer eso. Totalmente, estuviste genial, es verdad. Pokémon Sangrando. Pokémon Sangrando, bien. ¿Y cómo viene tu actualidad, digamos, para lo que resta de 2016 en cuanto a presentaciones? Y un poco van surgiendo, no tengo tampoco mi genial y gorda agenda a mano como para tirar otra fecha, pero uh-huh. sí quería invitarlos, uh-huh. Bueno, además de ustedes, a los oyentes de la radio, a que se vengan uh-huh. a presenciar un show de tango con algunas cositas del Flaco Spinetta, uh-huh. que bueno, no es un tango muy, si bien respeta la impronta del tango, está tomado con un poquito de onda, ¿no? También para claro, zafar sí. de las letras, que a veces son un poco bajón. Bien, bien, bien. Entonces, volvemos a repetir, este próximo viernes, en el Espacio Chiclana, repetime la dirección. Benigno, en Chiclana. En Chiclana, claro, el Espacio Cultural Benigno, que es en la calle Chiclana. Sí. Exactamente, es Avenida Chiclana 5, uh-huh. Y es a las 21:30. A partir de las 9 pueden llegar a tomarse algo. Uh-huh. Hay comidas caseras, bueno, ustedes conocen el lugar, es un lugar muy lindo, y como dicen, hay bueno, todos los grupos de ahora están tocando ahí. Sí, mucha actividad. El Quinteto Criollo K, uh-huh. La Bidú también, sí, sí, sí. Son bastante conocidos y están tocando en ese lugar, está buena la onda que se arma, la verdad. Uh-huh. Perfecto, entonces a partir de las 9 de la noche de este próximo viernes, justamente dentro de las canciones que vos estabas, que nos estuvimos intercambiando, estaba justamente Durazno Sangrando, y es justamente la canción con la que vamos a despedirte ahora, querido Ignacio, y obviamente agradeciéndote nuevamente el espacio aquí en La Rocker. Las gracias son para ustedes por el espacio, y la verdad que muy bueno el programa. Bueno, muchísimas gracias. Ignacio Abrazo. Costa. Ignacio Costa haciendo de Luis Alberto Spinetta y de Invisible del año 1975, Durazno Sangrando. Sangrando está bajo el agua.